fiera mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a recordar. Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitial. Y el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jobo nos da muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por tu amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que me faltas. Se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo nos da muestra de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Es para la sitiería cual si fuera un día que me faltas tú. Ven, sitiera, por favor, ven a alegrar mi bohío y gozaremos de amor al son del timbre y el río. Ven, sitiera, por favor, de amor, ven, al son del tiple y el güiro. Ven, sitiera, por favor, ven a alegrar mi bohío y gozaremos de amor al son del tiple y el güiro. Lindo canta el ruiseñor. Prefiero